amor diste a mí. No quiero retener algo de ti, más con amor servir, mis votos hoy cumplir, mi ofrenda a ti vendré.